oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Suena como casi real, ¿no, Nacho? ¡Nacho! ¡Hola, Nacho! ¡Buenas noches! Y sí, estamos por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Bataderos con nuestro querido Nacho Álvarez González. También estamos en la M690 con nuestro amigo Julio Pardo. También tenemos vías de comunicación, como puede ser el Facebook, oidmortales2011, el mail, oidmortales2011@yahoo.com.ar. También podés volver a escucharnos los martes al mediodía o los sábados al mediodía por la página de www.laretaguardia.com.ar. Podés entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar. ¿Y en qué otro lugar nos pueden volver a escuchar, Luis? Nos pueden escuchar por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos los miércoles a las 20 horas, y por Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio12345.com los martes a las 20, o bueno, nos pueden seguir también por nuestra página oidmortales.com.ar. Bien, ¿y dónde estás, Luis, hoy? Estoy en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, retornado ya a mis tareas habituales y a mi hogar. ¿Qué tal el viaje? El viaje muy bien. Estuve por algunas ciudades de Europa recorriendo, conociendo, como Nápoles, Múnich, Berlín, Viena, Budapest, Lanciano, en Italia de nuevo, Barcelona y Madrid. Allí todo muy cambiante, días de mucho frío, de lluvia al principio, y la verdad que en Barcelona y en Madrid, pero Barcelona fundamentalmente, con un clima veraniego, muy lindo, mucho calor, todo el calor que tuvieron este verano con 42, 43 grados, parece que todavía no se le fue, y el otoño no le llegó a los catalanes y en general a los españoles, ¿no? Uh-huh. También en Italia, en Lanciano, donde estuve, también fueron unos días muy, muy lindos. Bueno, conocer y ver que la situación allí, desde el punto de vista de la actualidad, no es fácil para ellos tampoco. Están en un momento de mucha crisis, también de crisis económica. Por supuesto, no es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Ellos el 8-9% que han tenido en septiembre es una inflación interanual del 9%, cosa que nosotros la tenemos todos los meses, un 7-8%, pero para ellos es mucho. La situación está preocupante en algunas ciudades, en algunos países como en Alemania, porque con la guerra de Rusia con Ucrania hace que tengan mucha incertidumbre en cuanto a qué invierno van a pasar, por el gas, por la calefacción, por la electricidad. No saben todavía si van a tener cortes de luz en algunas horas del día, si van a poder consumir o restringirse en el gas. Esa es la situación de eso. Pero a mí lo que me maravilla de Europa y donde nos hace ver que estamos a años luz de ellos es en los medios de transporte público. Los medios de transporte público en cualquier ciudad de Europa no existen para Argentina, están a años luz. Tenés tranvías, tenés 20 líneas de metro, de subte, los ómnibus son, por supuesto, eléctricos todos, o sea, no contaminan, tranvías que circulan por ciudades, en recorridos por barrios, trenes que funcionan bastante bien, más allá de que a veces tenés algún atraso, pero en general los trenes son muy cómodos, rápidos y eficientes. Eso es lo que más me, a mí lo que más me maravilla de cualquier, la ciudad que más, Budapest, por ejemplo, es una ciudad de un país donde no es Alemania ni Francia, y sin embargo los medios de transporte público con una eficiencia también muy muy muy buena. Bueno, y después lo que cada país puede tener, ¿no? ¿Y cuánto cuesta un boleto de colectivo, de bus, de metro? El más barato puede salir 1,40 euros, 1,50 euros. Hay ciudades donde el boleto único, sería un solo boleto, puede salirte hasta 2,50 euros. Pero también hay distintas combinaciones. Podés comprar boletos por un solo viaje o tenés combinaciones de boletos. En algunas ciudades se saca un boleto único que te sirve para el tren, para el subte, para el ómnibus, para el tranvía, ¿sí? Que te pueden salir 6, 7 euros, que si vos vas a saber que viajar bastante, te conviene. Por ejemplo, en Viena, todas las personas de 65 años para arriba, el viaje en cualquier medio de transporte es gratuito. No Mira. Paga. No se paga. O sea que aquí presente no pagué. Perdón, ¿eso me dijiste que fue dónde? Mira, en Viena. Entonces es que no me acuerdo ahora si fue en Viena o en Budapest. Me parece que fue en Viena. Mayores de 65. Mayores de 65 años no pagan el transporte público. Sea lo que sea. Tren, subte, micro. Ómnibus. ¿En el resto de los países eso es así? No. No, no, no. Por ejemplo, en España también tenés distintas alternativas. Por ejemplo, en Barcelona, los mayores y con ciudadanía española tienen un descuento donde pagás, sacás como un ticket de 6 euros y después eso te hace posibilidad de tener descuentos en los distintos transportes de cercanía. En Madrid no, en Madrid tenés que comprar una tarjeta como la SUBE, que sale 2,50 euros, y después esa tarjeta a su vez la cargás, y la cargás con los viajes que quieras. Podés ir cargando de a un viaje, que sale 1,50 pesos, en los viajes simples, ¿no?, que son cercanos, o podés comprar 10 viajes, que salen 8,90 euros, y tenés para 8 viajes. En donde quieras, subís y tirás, ¿no? Acá hay una muy buena pregunta de un oyente que dice, ¿hay saldo negativo? Me parece que no, ahí perdiste. Ahí tenés que ponerlo o ponerla, ¿no? No, si te agarran de la pestaña si no tenés. ¿Y qué te hacen? Yo, por ejemplo, en Nápoles, que no sabía ni que había que sacar un pasaje, que fue la primera ciudad que estuve, viajé gratis dos veces, porque yo no me hice el tonto. Era un tonto que no sabía cómo se viajaba, me subí con las maletas arriba del colectivo y dije, bueno, ya está, qué sé yo. No pasó nada. Ahora, si te agarran, te cobran multa. Otra cosa que es muy importante para quienes viajen en Europa, sí, todavía, en todas las ciudades que yo estuve, el barbijo en el servicio público, en el transporte público, hay que usarlo sí o sí. Si no, te cobran una multa. Ah, mira. El barbijo es algo que todavía en Europa no lo han sacado. Después en la calle, en los negocios y demás, no hay ningún problema. Por supuesto, como en todos lados, en un hospital tenés que ir con barbijo. Si entras a una farmacia, a veces te lo piden, que te lo pongas, pero después no, en los negocios, en los locales comerciales no, pero sí en el transporte público. Incluso en el transporte público de esos bus turísticos, también te piden que te pongas el barbijo. Ellos le dicen, le llaman mascarilla. Uh-huh. En Alemania lo mismo, tenés que llevar sí o sí el barbijo. Hay ciudades donde se han, algunos conocidos se han tenido que hacer cargo de pagar una multa de 4 euros por no tener barbijo. Mira, bueno, acá ya en el hospital hay mucha gente sin barbijo adentro, ¿eh? También, bueno. Mucha gente, pacientes y muchos trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Como y que es que, a ver, yo en algún momento subí un transporte público y me olvidé, yo lo tenía en el bolsillo, siempre el barbijo. Pero por ahí subía si no te dabas cuenta. Uh-huh. Y por ahí cuando estaba bajándome me daba cuenta que no me lo había puesto. Nadie me dijo nada, porque tampoco nadie que está viajando con vos al lado te va a decir ponete el barbijo. Salvo que venga un guarda, un inspector. Por ejemplo, yo dos veces tomé trenes de larga distancia, de 10 horas de viaje, y por ahí yo me olvidaba de ponérmelo y pasaba el guarda y te decía la mascarilla. Me la ponía, el guarda seguía y se iba al otro coche y yo me la bajaba y no pasaba nada. Y nadie te iba a pedir, hay que ponerse, póngase la mascarilla. No, yo no vi nunca ningún tipo de reclamo entre el pasajero o los pasajeros o las pasajeras para que te lo pongas, ¿no? Aunque en el tren, en los andenes, te están diciendo permanentemente. Por ejemplo, yo volví con Aerolíneas Argentinas desde Madrid, y si bien el personal de a bordo llevaba mascarilla, nosotros no íbamos con mascarilla y nadie nos dijo hay que ponerse la mascarilla. O sea que yo creo que se va a caer por decantación esto de la mascarilla, por propio peso ya de no uso. Uh-huh. Pero bueno. Bien, bueno, hemos paseado un rato con Nacho, nos tomamos el subte, nosotros pagamos por la edad, porque somos gente joven, digamos, pero no importa, hemos recorrido un poco, hemos... No, yo también, no te creas, ¿eh? Solo en esa ciudad no pagué, después pagaba como cualquier hijo de vecino, y si no, caminaba. Bien, así que nada, después de este paseo, Nacho, yo te diría que estás listo para una pauta, para lo que vos tengas que hacer, y dale con algún tema musical. Hace tiempo a pleno día, yo te veía bailando enfrente del mar. De puro miedo me escondía, no me atrevía, eres mi sueño hecho realidad. Ese secreto que hoy guardo en mis manos, hoy te lo quiero entregar. Y si las olas me acompañan, y cuando suba la marea, iré yo a verte donde sea, y que tu risa sea la estrella que me guía la vida entera. Y si naufrago en el intento, nunca sabrás lo que yo siento. Yo pasaré la noche en vela, esperando a que suba la marea. hubo magia de repente y un viento fuerte de ti me vino a contar. Dice que me tienes en tu mente, no me conoces pero sientes que pronto voy a llegar. Busco la arena y descubro tu nombre, y no es por casualidad que yo a ti te vine a encontrar. Y cuando suba la marea iré yo a verte donde sea, y que tu risa sea la estrella que me guía la vida entera. Y si naufrago en el intento nunca sabrás lo que yo siento. Yo pasaré la noche en vela esperando. Pasaré la noche en vela esperando a que suba la marea. Escuchamos esta voz, se llama Rocío. La canción es Cuando suba la marea. Y esta Rocío que se escucha y que yo no la había escuchado, vieron que yo sigo buscando a través de distintos lugares y de distintas cosas. Esta Rocío es Rocío Hassan, así es el apellido. Rocío es hija de Lucía Galán, la de los Pimpinelas, ¿sí? Yo no sabía ni que tenía una hija, digamos, para hacerlo más claro. Pero nada, la hija de Lucía Galán también canta, es actriz. Bueno, se ha ido preparando aparentemente en este camino. Es una chica ya de 24 años, decíamos, cantante, actriz, y colabora con su mamá en el hogar de niños Los Pimpinela, ¿sí? Así que nada, muy linda voz, la verdad que no la conocía. Nada, tanto como para escuchar otra voz distinta, o una voz que por lo menos en mi caso yo todavía no la había descubierto. Dentro de la ciudad de Buenos Aires están sucediendo muchas cosas, sobre todo en el ámbito de la salud pública. Hay una denuncia puntual que hace rato que se viene escuchando, que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta va a cerrar el único servicio de recuperación cardiovascular. Este servicio funciona en el Hospital Durán. Es un servicio único, no hay otro hospital que tenga este servicio de recuperación cardiovascular, que permite atender patologías cardíacas severas y otros cuidados que se relacionan con lo cardiovascular y que son de altísima complejidad, ¿sí? En este servicio se atienden pacientes que tienen patologías cardíacas muy importantes, que necesitan bypass coronario, cambios de válvulas aórticas, así también como colocación de marcapasos y otros cuidados de muy alta complejidad. Bueno, pareciera que no hay alguna cuestión de renta que no le cierra a Horacio, y está siendo denunciado por distintos medios este cierre de este servicio del Hospital Durán. También está en cierre, nosotros venimos charlando hace mucho tiempo, hace 2 años por lo menos, está planeado el cierre de la sala Sarip. Por más que dicen que no, pero no se abren las estructuras, no se abren los concursos para generar los cargos genuinos. Cada vez, claro, la gente empieza a concursar en otros lugares y ya no hay profesionales para atender a los pacientes. No tenemos pacientes ya post-COVID, porque realmente y por suerte el COVID ha pasado, pero sí, esta sala sirvió para darse cuenta que hace falta este tipo de rehabilitación intensiva en los hospitales para pacientes que han sufrido un ACV, un traumatismo craneano a través por un accidente, por ejemplo, de tránsito. O sea, pacientes que están mucho tiempo internados, mucho tiempo intubados y que salen un día de ese lugar, que es la terapia intensiva, y necesitan un lugar en donde ir recuperándose. De a poco, como viene haciendo esta gestión de la RETA, se produce lo que se llama un vaciamiento. No, yo no te lo cierro, pero no tenés más enfermeros, pero no tenés más pacientes, pero ya no tenés psicólogos, porque obviamente se fueron y concursaron en otros lugares. Así que nada, realmente es una tristeza ver una sala que fue increíble, que vinieron todos los políticos a sacarse la foto, desde Felipe Miguel, Fernán Quirós, maravillados con la sala, una cosa impresionante, y todo para la foto. Mañana también, dentro de la ciudad de Buenos Aires, está previsto un paro de las residentes y concurrentes, las y los residentes y concurrentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Siempre una pelea paritaria, siempre porque ellos son la base de esta pirámide, que es la que está más chata y la que menos ganan, con horarios muy amplios, con dedicaciones exclusivas que no le permiten tener algún otro trabajo, con guardias de nunca de 24, siempre de muchas más horas, en condiciones muchas veces de los servicios muy deplorables. Imagínense que yo, sin tener guardia en mi servicio, hace unos 4, 5, 6 años, tuvimos nosotras mismas, haciendo una vaquita, armarnos el baño. ¿Por qué? Porque no teníamos un baño digno a donde poder ir. Y si bien no estábamos de guardia, el servicio funciona de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y uno tiene que ir al baño, porque son muchas horas. Y no es ningún lujo ir al baño, y uno necesita un baño mínimo, ni hablar de una ducha, eso nunca, nunca existió. Tampoco tenemos gas, así que nada, sería un calefón eléctrico a lo sumo. Pero realmente es lamentable que así esté la salud pública en esta ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es con equipos obsoletos, otros que ya no dejan de funcionar, pero son tan viejos que ya no hay repuesto, con dificultades en el personal en cuanto al número del recurso humano. ¿Por qué? Porque antes la gente quería entrar y no había lugar, eran pocos cargos siempre, y ahora la gente directamente ya no quiere ni entrar, porque para ganar lo que ganan, prefieren irse a otros espacios. Entonces hay lugares de residencias que han quedado vacíos, y los pediatras, ¿dónde se van a formar? ¿Quién les va a enseñar a ser pediatra si no es en una residencia, en un hospital público? Parte de la residencia ha quedado devastada por la falta de cargos, ¿sí? Y realmente, si esto no es un vaciamiento, ¿qué es? Esperemos mañana que el señor ministro Fernán Quirós reciba a los residentes y a las residentes y concurrentes, acompañado seguramente por dirigentes de la Asociación de Médicos Municipales y de la Federación de Profesionales. Estamos intentando acompañar, unir esfuerzos, reconocimiento. Y por el otro lado, yo pensaba, ¿solamente el reconocimiento para residentes y concurrentes? Y toda la gente de planta, todos los que hemos trabajado y seguimos trabajando a destajo en medio de lo que ya no es una pandemia, pero que nos ha dejado en un hospital devastado. Es más, ya no tienen ni éxito las campañas de vacunación, porque la campaña de vacunación del COVID fue increíble, colas y colas, y la gente para hisoparse. Y ahora, nosotros que tenemos el vacunatorio en el hospital y que estamos en el medio de una campaña de vacunación, que es la campaña de vacunación rubiola, sarampión, paperas, poliomielitis, que hablamos la semana pasada con la doctora Sandra Rocco, que nos visitó y que estuvimos ahí en el piso, no he visto una sola fila de familias con niños para vacunarse. Y sí, porque la gente no lo sabe. Nosotros le comentamos a los pacientes, ¿usted sabe que se puede vacunar, que es obligatorio un refuerzo de esta dosis? La gente no lo sabe. Entonces, no lleva a vacunar a los chicos. Entonces, de paso, recordarte que si tenés un niño, una niña, un niñe, entre 13 meses y 4 años, hay un refuerzo de esta vacuna que vos podés ir a tu centro de salud más cercano, a tu hospital dentro de la ciudad de Buenos Aires más cercano, sin orden médica, y vacunarles. Llevá el carnecito de vacunación por las dudas, así te consignan el refuerzo. Y obviamente, si la criaturita está con fiebre o síntomas, digamos que vos decís, no, la verdad no está para vacunarlo, voy a esperar un poquito que se mejore, porque a veces pueden cubrir, digamos, alguna otra cosa. Y está bueno. Y está bueno porque en algún momento de nuestra vida hubo amigos y amigas que se murieron de sarampión. Y otros quedaron sordos, por ejemplo, por una papera. U otros quedaron estériles por la papera, porque ese mito de que mirá que si no te cuidas la papera te baja y te baja los huevos, eso era lo que se decía cuando yo era chica, es cierto. Yo he atendido, no sé en el caso de los testículos, pero sí yo he atendido pacientes que han perdido completamente la audición después de una papera, y no por no cuidarse, ¿eh? Era gente que se cuidaba, que por lo que charlábamos y que les tocó. Entonces estaría bueno que dieran un poco más de difusión, en vez de, ya que está tan al tope el tema de la transformación y la nueva novia y piripipi, que se ocupen inclusive de darle difusión a una campaña de vacunación que propone la propia ciudad de Buenos Aires y que no difunde. ¿Alguien vio en los canales de televisión, de cable, donde sea, esta campaña de vacunación? ¿Alguien vio en alguno de los programas en donde aparecen tantos médicos hablando de tantos temas, este tema de la vacunación? No. No. Algo importante que dijo la doctora es que podés vacunarlo al niñe, a la niña o al niño con esta dosis de refuerzo, y al mismo tiempo, si te quedó algo sin darle de COVID, se lo podés dar también, ¿sí? O sea, que puede aplicarse en forma conjunta. El nene no va a estar muy agradecido por esto que estoy diciendo, porque a nadie le causa gracia. Pero a mí me preocupa mucho, que no haya ningún tipo de difusión. Y yo paso todas las mañanas por la puerta del vacunatorio del hospital. Le hicieron unos carteles hermosos y un montón de cosas. Y no hay. A lo sumo habrá una mamá con dos chicos, como mucho, ¿eh? Como mucho, y miren que paso en distintos horarios. No sé, realmente no es un éxito esta campaña de vacunación, pero básicamente no es un éxito porque la gente no lo sabe. No lo sabe. ¿A dónde están los niños? En las escuelas. Anda y ponerles un papelito en el cuaderno de comunicados, habla con los papás en la salida de la escuela. No sé, hay tantas formas, ¿sí? Anda a las plazas, tantas pavadas que hacen en las plazas, anda a la plaza y difundí cuando los chicos están en las hamacas, en la calecita, jugando la pelota. Pero bueno, así estamos. Veremos cómo sigue esto, y creo que va a ser una lucha muy difícil, que no vamos a llegar ni a una recomposición salarial, ni a muchas cosas que necesitaríamos los trabajadores de la salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Luis, ¿me querías decir algo? No, hablando de estas cosas, donde vos decías, bueno, a los chicos que los lleven, que vayan a las escuelas para avisarle, Rodríguez Larreta y Soledad Acuña están preocupados e interesados en otras cuestiones que son mucho más redituables económicamente, que es que golpeen las puertas de las casas de los papás, de las mamás, de los chicos que hicieron las tomas en las escuelas, para reclamarle que les paguen 50 millones de pesos, ¿sí? Entre los familiares son 336 familias que están ellos golpeándole la puerta para que le paguen 50 millones por los supuestos daños que caída laboral de los docentes que no pudieron dar clases por las tomas de los chicos. Bueno, quizás esos 50 millones, si lo llegan a recaudar, lo pondrán para la salud o para la educación, ¿no? No creo. El reclamo es por las 20, más o menos 20 escuelas que hicieron tomas en estas últimas semanas, uh-huh. y para exigir mejoras en las viandas, cambio del sistema en el ámbito laboral educativo, y por supuesto Larreta considera que son los adultos los responsables porque dieron su consentimiento para que los menores ocupen las instalaciones educativas. O sea, chicos que no le tienen que pedir permiso al padre a partir de los 16 años para ir a votar, pero parece que sí les tienen que pedir permiso por si quieren hacer una medida de fuerza legítima para reclamar por lo que ellos consideran, y todos consideramos que es necesario. Las escuelas son el Mariano Moreno, la Esnaola, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Escuela de Cerámica número 1, la Rodolfo Walsh, la Julio Argentino Roca, la Nicolás Avellaneda, la de Danza número 1, la de Teatro, el Irurtia, y ahí la escuela nuestra de ahí de Mataderos, el Liceo 5. Y, por supuesto, esto todo se inició después de la toma en el Mariano Acosta, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, y ahora se viene otro tema, que es que el próximo sábado el gobierno de la ciudad definió y decidió que para no perder las horas de clase, supuestamente, y teniendo en cuenta, recuerdan ustedes que cuando fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno declaró un viernes un asueto nacional, ¿no? O un feriado nacional. Por supuesto, entonces, en ninguna escuela pública ni privada del país se dio clase. Entonces ahora, Larreta y Acuña decidieron que este próximo sábado los docentes tienen que ir a dar clase, cosa que no está estipulado en el convenio colectivo, ni en el estatuto del docente, ni nada que se le parezca. Entonces ya se está haciendo una movida entre los docentes de acá de la ciudad para no concurrir ese sábado a Ajá. dar clases, porque además es una locura. Evidentemente son todas posiciones políticas que tienen que ver con las campañas electorales y que, bueno, tienen algún peso en algún sector de la sociedad acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde muchos lo avalan, no por casualidad viene ganando el larretismo, el macrismo, el PRO con el 50% de los votos, ¿no? Quiere decir que alguien lo vota. Se podrá pensar, votan para que los gobiernen sus propios verdugos. Votan con el síndrome de Estocolmo. Bueno, ya eso es una cuestión que ya no solo entra en el análisis político, sino en el sociológico, en el psicológico, en el antropológico, podría decir. Creo que hay muchas áreas de las ciencias sociales que están involucradas en este tipo de cuestiones de lo que nos pasa aquí en la Ciudad de Buenos Aires y también en el país, ¿no? ¿Por qué no? Uh-huh. Así es. Bien, ¿te parece, Luis, que hagamos de vuelta otro corte? Hacemos vamos un corte y una quebrada. Y vamos a intentar el llamado a nuestra invitada de hoy. Perfecto. Si vemos que no nos comunicamos, podemos poner algo de música y esperamos poder comunicarnos con ella, ¿sí? Adelante, dale. Nacho. Vamos. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores. Informate en tramas.ar. La fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Oíd Mortales. No entendía, me hacían señas y yo me sentía como el pelado 14, porque no sabía si iban a poner música, si ya teníamos a la invitada. Disculpame, Luis, ¿vos estás cansado? Yo también. Bien, Luis, adelante. Bien, como habíamos anunciado, entonces, un tema que ya se viene dando de hace bastantes meses y parecería que sí, que no, que está ahí, que se aprueba en el Congreso, en el Senado, y que es la ley de prorrogar la situación de la parte de la cultura, ¿no? Lo que se llama el apagón cultural. Uh-huh. Y entonces ahora ya le hemos entrevistado en otras oportunidades a Mirta Israel, ella es actriz, es una activista por los derechos de la cultura en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del país, ¿no? Y como va a haber una marcha el próximo miércoles 26 de octubre a las 16 al Congreso, queríamos hablar con ella para que nos explique un poco de qué va esto, porque yo hace unas semanas tenía entendido que ya el Senado lo iba a votar esta ley. Así que bueno, Mirta Israel, que está aquí con nosotros, Cristina y Luis, te saludamos. Contanos cómo está la situación hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. La situación está como hace 4 meses, cuando se votó la media sanción en diputados, y donde nos habían dicho que en el Senado pasaba como por un tubo, pero bueno, evidentemente no pasó como por un tubo, y estamos todavía en la pelea de que traten, pongan en agenda el debate de las asignaciones específicas para la cultura. Para aclarar, para quien lo escucha por primera vez, estas asignaciones salen de un dinero que es de impuestos que se cobran en la propia actividad de las entradas de cine, de publicidad. Ese dinero tiene una asignación específica hacia todos los institutos de cultura del país, cine, teatro, música y medios comunitarios y las bibliotecas populares. Entonces, o sea, que es bastante amplio, no es solamente es bien amplio, comercial. Sí, sí. En el 2017 se le puso una fecha de caducidad a esas asignaciones y esto significa, ¿por qué decimos apagón cultural? Porque con esas asignaciones sobreviven todos estos institutos. Si no está ese dinero, no se puede hacer una película en este país, no se puede hacer un documental, no se puede sostener una sala de teatro independiente, menos las bibliotecas populares. ¿Esto significa un problema económico? Solamente no, es un problema también de qué mirada van a subsistir desde la cultura, qué relatos vamos a poder ver, escuchar, contar, si esto, estas asignaciones caducan el 31 de diciembre de 2022. Entonces es gravísima la situación, por eso estamos convocando una marcha federal de la cultura para este miércoles. Van a llegar compañeros, compañeras de distintas provincias. Ya está en Buenos Aires el ministro de Cultura de Misiones y está llegando un micro desde Misiones, están llegando desde La Rioja, Chaco, Corrientes, provincia de Buenos Aires, y el miércoles a partir de las 4 de la tarde estaremos en el Congreso exigiendo el tratamiento de la media sanción. Ese día se supone que estaría en la agenda del tratamiento ese tema. Bueno, hacemos la marcha y hacemos la movilización porque todavía no nos garantizan que está en agenda para esta semana. Entonces, entendemos que hay sesión el jueves, lo que queremos que garanticen que el tema entra en agenda. Porque lo hemos hablado en otra oportunidad, Mirta, de este tema. Hoy, después, como vos explicás, después de 4 meses que ya la votó la Cámara de Diputados y en el Senado, se supone que quien es el mismo bloque que la aprobó en diputados tienen mayoría en Senado. ¿Qué informaciones tienen ustedes, oficial o extraoficial, de que esto se demore? ¿Por qué? Hubo diversas explicaciones, la enfermedad de algunos senadores, senadoras, que no les permitía tener quórum propio. 4 meses una enfermedad. Se enferma uno, se enferma otro, ahora está Mayans enfermo, y de todas maneras sesionaría el Congreso aún con Mayans enfermo. Por lo menos, esto es una apreciación personal, digo porque yo estoy hablando en nombre de Unidos por la Cultura, pero en este comentario es una apreciación personal. La verdad es que desde que hubo un cambio en el gabinete, que asume Massa como ministro de Economía, se produce un cambio en el Senado, entendemos en la correlación de fuerzas, entonces ya hay temas que no están tan de acuerdo, evidentemente. No sabemos qué se está negociando, sabemos que son espacios de negociación, te doy esto, me das lo otro, pero uno no está ahí en la chiquita de saber qué están negociando verdaderamente. Pero ustedes saben, por ejemplo, más allá de que no se conozca lo que están negociando, ¿tienen ustedes una idea de lo que representa dentro de lo que hay que aprobar en el presupuesto nacional? ¿Cuánto dinero sería para esto que estamos hablando? Bueno, este dinero no es parte del presupuesto nacional. Este es un dinero justamente que sale dispuesto a la propia actividad. No entra en la discusión del presupuesto nacional. Son impuestos que van a seguir cobrando, porque es a las entradas de cine, a la pauta publicitaria. Entonces, ese dinero se va a seguir cobrando, y el problema es que no lo van a destinar a cultura, probablemente lo destinen al pago de la deuda externa. No tiene que ver con el presupuesto del Ministerio de Cultura. Ajá. Claro, están tratando de rascar el fondo de la olla para ver dónde sacan algún mango más. Y suponemos que sí. También estamos firmes en que la prórroga debe ser por 50 años. Ahí dando vuelta a un proyecto por 5 años. 5 años es que mañana nos volvemos a levantar para que se apruebe, porque en lo que hace a la producción artística, 5 años para producir una película independiente no es nada. O sea, no se le puede poner un término de 5 años a la creación artística, a los procesos educativos, por ejemplo, de la ENERC, la Escuela Nacional de Cine. Le estamos diciendo a los estudiantes que van a tener plata de acá 5 años, y si vos querés estudiar el año que viene, por ahí no podés terminar la carrera. Claro. No puede ser así. O sea, nadie puede pensar en que caduquen los fondos para educación, para salud, y porque le ponen fecha de caducidad a la cultura. Uh-huh. Sí, seguro. Uh-huh. Bueno, esperemos, veamos mañana, el miércoles, que van a hacer esta jornada ahí en el Congreso, y se quedarían hasta el jueves. Obviamente que si vemos que entra en agenda, nos quedaremos, y estaremos el jueves acá también esperando que se apruebe. La idea es presionar para que entre en agenda, por eso pusimos el miércoles como el día central. Claro. Así que invitamos a todas, a todos, porque esto afecta al público, afecta de que no van a tener acceso a un montón de obras de teatro, de arte, de libros en una biblioteca popular si se terminan estas asignaciones. Claro, no, pero es interesante lo que vos estás explicando, que si esto no se aprueba, yo como usuario, como... alguien que quiere ir a ver una obra de teatro, una película, el impuesto en mi ticket va a estar cargado, pero ese impuesto no va a ir para lo que yo quiero. Exactamente. No sé para dónde va a ir. O sea, no es que yo no también sabemos. Voy a dejar de pagar ese impuesto. No, para nada. Y no sabemos, porque eso va a depender del gobierno de turno. En realidad, estos fondos dados de esta manera permiten una autarquía de los institutos, que no dependan de del poder político dominante, digamos. Entonces, ahora, tiene esa gravedad también. Ahora, digo para nuestros oyentes, nuestras oyentes, ese dinero que se recauda es un ente autárquico que distribuye a las distintas áreas de la cultura el dinero. ¿Cómo se accede? Pongámosle que se apruebe. ¿Ese dinero lo recauda quién? ¿Cómo lo reparte? ¿Qué posibilidades hay de que no se recaude discrecionalmente también, no? No, porque, digamos, cada instituto tiene por ley un porcentaje. Ajá. ¿No es cierto? Está la ley de teatro, está la ley de cine, está el Instituto de Música, está la CONAVIP. Eso, en esas leyes figura qué porcentaje de esos impuestos va a recibir cada instituto. Ajá, perfecto. Entonces ya está determinado por la ley que rige a cada instituto. Claro, ahí no hay cuestión de quién te da más, quién te da menos, un tome y daca, no. Según quién está, lo determina una ley. Está bien, eso es interesante. Exacto. Perfecto. Bueno, Mirta, y es federal, no es que es acá para capital. No, porque aparte nosotros hablamos, parecería que estamos hablando desde la Ciudad de Buenos Aires, que es el ombligo del país, pero me imagino lo que debe de pasar en las distintas provincias donde, nada, para que se subvencionen ese tipo de actividades, la deben de transpirar bastante también, ¿no? Totalmente. Que hay arte, que hay cultura, hay. No hay duda, por eso, bueno, la venida acá del ministro de Cultura de Misiones, que está acá en Buenos Aires, que recién estuvimos con él en el Gomón, hablando él frente al público, en fin, habla de la preocupación de que hay en las provincias, y él viene en nombre de el llamado Norte Grande, o sea, viene en representación de todos los ministros y secretarios de Cultura de las 10 provincias del NOA y el NEA. Ajá. Bueno, que cada uno de ellos, esas provincias, tienen sus representantes en el Senado, por supuesto. Claro, bueno, estamos esperando por eso que se reviertan algunos votos. Creemos que algunos votos que antes estaban en contra los tenemos a favor, pero todavía no logramos que se meta en agenda el tema. Así bueno, que bueno, esperemos lograrlo esta vez. Y esperemos que Cristina lo ponga en agenda cuando tenga que presidir esa sesión del Senado. Sí, absolutamente. ¿No? Sí, bueno, totalmente. Después, bueno, entonces después le gusta sacarse fotos con los artistas, ¿viste? Pero bueno. Claro, bueno, está bien. Obvio. Pero con un bibliotecario, una bibliotecaria no se va a sacar una foto. No. Bueno, entonces repetimos, bueno, Mirta, cuál es bien la actividad, si ya convocamos. La actividad es el miércoles 26 a partir de las 16 horas frente al Congreso. Van a venir algunos artistas populares que ya vamos a ir promoviendo, así que bueno, estamos confirmando la presencia de algunos artistas que convocantes, y bueno, igual convocamos a la gente a apoyarnos porque va a afectar a todos, no solo a los trabajadores del arte. Seguro. Bueno, te agradecemos la conversación, la charla, y esperemos que esto tenga un final que ya viene para largo y se necesita también que tenga una resolución favorable. Así que te agradecemos la comunicación, Mirta. Gracias por el espacio, un abrazo. Chao, buenas noches. Has perdido quién soy, lo que estaba dispuesta a entregarte. Te has perdido quién es, la mujer que ahora tienes delante. Cómo suena mi voz, una tarde de abril y levante. No me hiciste el amor, cada vez que era tuya mi sangre. Cómo respiro, cómo amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Mira, lo mejor es que en mi mesa nunca faltan margaritas. He burlado sin más de que esta vez me necesitas. He saltado y estamos escuchando un tema que es como para quedar escuchándoselo completito. ¿Qué has perdido? ¿Quién soy? Vanessa Martín. Hacía rato que no lo escuchábamos a Vanessa Martín. Bueno, con ese acento así como españolado, como para que Luis no pierda la posibilidad de escuchar a alguien que hable con otro modismo y con otra forma. Pero si podés escucharlo completo, está muy bueno. Tiene unos temas buenísimos esta mujer. Se nos está yendo el programa, Luis. ¿Vos querías cerrar con algo antes de irte a dormir? No, no queda mucho más por decir que... ¿No vas a felicitar a los hinchas de Boca como lo hizo Mauricio? Ah, lo hizo porque hasta hoy a la tarde... Por supuesto. Hasta hoy a la tarde había escuchado de que no había dicho absolutamente nada. No, más que felicitar a los hinchas de Boca, me parece que lo que hay que hacer y lo que hay que recalcar es que lo que pasó ayer fue atípico en el fútbol nuestro corrupto, donde toda la semana se estuvo especulando con que River no le iba a dar a Boca la posibilidad de que saliera campeón, que Independiente no le iba a dar a Racing la posibilidad de que fuera campeón, y sin embargo se dio algo en positivo, inédito, insólito y para bien, que Racing que River la peleó para ganarle, independientemente si eso significaba que Boca saliera campeón, y por otro lado Independiente la peleó futbolísticamente, podemos decir, los partidos no fueron muy buenos, yo los vi los dos, y no es que se entregó para que Racing no saliera campeón. Eso deja un poco bien, y hoy escuchaba un comentario de alguien que escribió hace muchísimos años, la década del 60, aquí en mi biblioteca. Che, no tantos, que en esa nací yo, che, no tantos. No, no, en la década del 60, creo que fue 70, fines de los 60, un periodista deportiva excepcional, Dante Panzeri, escribió un libro que se llamó Fútbol, dinámica de lo impensado, y justamente trata de eso, de que más allá de las tácticas, de las estrategias, de los técnicos que en esa época jugaban con el pizarrón, como Juan Carlos Lorenzo y demás, el fútbol es dinámico de lo impensado, y lo impensado es lo que hacen los jugadores en la cancha. Bien, a mí solamente me queda reflexionar sobre el título del libro del señor Macri, que se llama ¿Para qué? Yo me quedo con ese título y me gustaría reflexionarlo, quizás en algún debate, porque ¿para qué? Que lo escriba Macri, wow. A mí me queda la duda que pueda escribir algo Macri. Creo que más de dos renglones bueno. No puedo escribir Macri. Pero lo podemos comentar la semana que viene porque hoy lo presentaba en Sociedad ese libro. Sí, sí, lo felicitó a Larreta porque había estado igual, había ido igual a verlo. Así que era el traductor del libro, Larreta. Yo voy a felicitarlo a Julio Pardo, que estuvo en la 690 para que este programa pudiera salir. A felicitarlo a Nacho Álvarez González, que también estuvo aquí en la retaguardia haciéndonos el aguante. ¿Para qué? Para que este programa pudiera salir. Y nos vemos el próximo lunes, si te parece, Luis, en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Y rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy.